presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, hola, bienvenidos a otro lunes de Flashback, aquí ya con los juegos retro, como de costumbre. Yo soy Socio de Z, y pues aquí ya empezando esta nueva etapa de Flashback, ahí sin Cosmo ya como parte del equipo, aunque no descarten que por ahí de repente se aparezca una que otra vez. Y pues vamos a ir presentando a los del equipo ahí. Bueno, bienvenidos a todos los que nos estén acompañando. Y bueno, primero vamos a saludar a los que me acompañan aquí en la transmisión. Primero con este Ice. Ah, perdón, tenía el mute. Pues, ¿qué tal, señores? Muy buenas noches. Aquí, como bien dijo el Sorcerer, pues empezando esta nueva etapa, entre comillas, porque bueno. Ya sabemos que no está Cosmo, pero pues aquí como que regresé yo, me jalaron así, como que el que hubo, que regresas, pues sí, pues aquí andamos. Y pues nada, entonces, pues ojalá y también por ahí cuando nos esté escuchando el buen Cosmo del Recalentado y se anime y diga, muchachos, por favor, ahí les caigo un juego bueno y nos pida la palabra, ¿no? Sí, así es, y también acá, ahí que de repente... está muy ocupado y a veces no puede presentarse, pero aquí está de nuevo. Paco, ahí preséntate. Pues, ¿qué tal, banda? Muy buenas noches. Bienvenidos a este Flashback. Bueno, vamos a hablar de uno de los juegos que marcaron mucho mi infancia, aparte de que es mi personaje favorito de cómic. Estamos hablando de Batman para el Nintendo Entertainment System. Y pues mucho gusto de estar aquí de nuevo con ustedes. Saludan a toda la gente que se encuentra en el chat, a la gente que nos descarga, bueno, al Cosmo que no está por aquí, pero como dice Sufre, a lo mejor en alguna ocasión viene y se nos une. Así que muy buenas noches, bienvenidos y esperemos que sea de su agrado este programa, ya que lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes. Así es, con mucho, mucho gusto. Y pues vamos, primero... ahí gracias a los que nos están escuchando en vivo, ya saben, en Mixler, en... por nuestra página y también por que nos digan sus comentarios por Twitter. Y primero pues vamos saludando al chat que tenemos ahorita, los poquitos que han llegado, más que nada mi tante Cutli, porque los demás somos puros de acá. Pero ya, a ver, de seguro se van a ir uniendo eventualmente. Y bueno, recordándoles nuestros medios de contacto, que ya saben, nuestra página donde nos pueden escuchar en vivo y ver muchas publicaciones más sobre videojuegos, cine y demás cosas, en www.resetmx.com. También nuestra página de Facebook, que es Facebook diagonalreset.tv, nuestro Twitter @resetmx. Y también hay un saludo a nuestros compas de Retrocast, que también de vez en cuando han participado aquí en el programa y si se da la oportunidad volverán a aparecer por acá. Y pues sí, dos juegos, uno que, como ya dijo Paco, el de Batman, que es uno icónico porque también está ligado con una película que marcó una nueva era de este superhéroe. Bueno, superhéroe entre comillas, porque ya sabemos que no tiene ningún poder, pero cómo tiene habilidades. Y el juego sorpresa, que nos va a traer más sorpresas de las que se esperan, así que ahí veremos. Y pues vamos a empezar el programa. Que lo disfruten y vamos con la música. Mm-hmm. Y pues sí, ya estamos de regreso y con el primer juego de esta noche, que no es así que nada más ni nada menos que Batman para NES. Ese juego que de alguna manera fue el que creo que el primero que se acercó más a fondo con este personaje, ya que antes de esto pues prácticamente no había juegos de Batman. Y pues que también fue parte del boom que hubo de este juego a finales de los 80s, a raíz de la salida de la película de Tim Burton en el 89. Y pues este juego fue creado por Sunsoft, lanzado en el 89 en Japón y en el 90 en el resto del mundo. Un juego de peleas, de acción y de plataformas, donde pues vamos a manejar al héroe encapotado en su versión de la película, donde pues veremos ahí varias escenas ahí de que nos van contando un poco de la historia de la película. De hecho, varias de las imágenes son tomadas de la película, pero sin embargo, a lo mejor el gameplay no se parece tanto a la película, pero igualmente es muy divertido. En este juego pues veremos a un Batman azul, porque obviamente el NES no podía usar muchos colores, y si hubiera usado negro se hubiera perdido el personaje. Pues enfrentando a toda la cantidad de enemigos de cada nivel, donde primero los enemigos, la gran mayoría, no van a morir de un solo golpe, sino que van a tener que recibir varios golpes. Batman, para pelear, pues como base va a tener sus puños, como todo poderoso que puede ser, muy, muy valentón, pues puede derrotar a los enemigos a puños, pero también va a tener sus gadgets, sus característicos gadgets, su Batrang, su boomerang de Batman, una pistola y otras estrellas que se van a dividir en tres. Todo esto, aparte, vamos a ir recorriendo escenarios que más o menos están inspirados en las escenas de la película, pero donde van a estar también ahí complicados, porque van a tener diferentes obstáculos, peligros, sobre todo el aspecto de las plataformas, donde tienes que ir subiendo y donde tienes que ir esquivando zonas que son de peligro. Pero para esto también Batman va a tener la habilidad de poder apoyarse o rebotar en las paredes, algo que le va a ser útil, pero que también va a tener su mecánica y truculenta para ir moviéndose. Y pues esta es básicamente un poco de lo que es Batman, y no voy a dejar que mis compañeros pues sigan hablando un poco más de este juego. Bueno, de Batman del NES podemos decir que es de los juegos más icónicos también, como bien decía Sorcerer, básicamente porque Batman de 1989, la película de Tim Burton, pues fue como que el cierre de broche de oro, hablando cinematográficamente, y probablemente me estoy equivocando, pero es un cierre con broche de oro en cuanto a lo que es la fotografía que manejó la película. O sea, en algunos aspectos del filme podíamos ver que usaban partes de cómics. Bueno, no se veía tan claro en ese entonces por el tipo de filmación y de tecnología, pero lo podías ver sobre todo en la caída del Guasón, cuando cae de la catedral de Ciudad Gótica. Puedes ver ahí una animación super padre de como si fuera libro de cómic. Y lo que a mí me impresionó mucho de esa película, pues fue obviamente la fotografía. Lo que me impresionó aún más del juego es que, bueno, uno sabiendo las limitantes del NES en ese entonces, sabíamos que, bueno, no sabíamos que íbamos a tener consolas de nueva generación y todo fotorrealista, pero lo que es la traslación del arte de la película, sobre todo en algunas, lo que era en ese entonces, cinemáticas, pues se asemejaban mucho a lo que tú habías visto en la película, algo que era muy difícil de lograr, sobre todo teniendo en cuenta el grado de complejidad gráfica que podía presentar el juego y la fotografía a la vez, ¿no? Entonces, esa era una de las partes que más te llamaban la atención y decías, ah, órale, está chido, ¿no? cuando yo lo jugué también por primera vez, bueno, pues primero empiezas, ¿no? Ya sabes, ¿no? La introducción y todo. Pero la música era un aspecto, por lo menos para mí, importante, porque ya la estabas asociando mucho a Batman con lo que era el tema de Danny Elfman, pero cuando escuchas la banda sonora del juego desarrollado por Sunsoft, pues te quedas así de, pues, nada que ver. Entonces, al principio sí dije, no, bueno, pues ya ni modo, me lo chuto así, ¿no? Pues ya. Y poco a poco te va ganando la música, te vas metiendo más y más a la música, y sobre todo compagina de una manera excelente con el tipo de juego que es de plataformas, que puedes saltar, te puedes quedar pegado a una plataforma por un tiempo pequeño, muy corto, y obviamente pues darle golpes a los enemigos, ¿no? Porque hay que decirlo, empiezas primero con los golpes y ya poquito a poco te vas armando de tu arsenal, y que debes de estar cuidando, porque no es así de que lo puedes usar interminablemente como pasaría en los juegos de hoy en día de Batman, que puedes usar continuamente el Batarang y nunca se te acaba, ¿no? En este caso de Batman tenías las municiones contadas y tenías que trazar tu estrategia para saber cómo derrotar a los enemigos. No sé, ahí Paquito, ¿qué nos pueda comentar? Pues yo, a diferencia de ustedes, yo no lo jugué así como... Yo lo jugué ya como por los 90s, que apareció, 90 y tantos, no casi al momento de salida. Y a diferencia de ustedes, yo la única semejanza que veo con la película es que al principio sale Michael Keaton ahí en la paleta de colores ahí limitada del NES, y algunas escenas que sale el Joker, pero de ahí en fuera creo que el juego habla por sí mismo, ya que, bueno, en lo particular, de niño me gustaba mucho la película. Obviamente vas creciendo y encuentras al personaje, lo vas conociendo, y ahora sé que pues es malísima, con llena plagada de errores. Es un Batman que mata, entonces, o que deja morir a las personas, por no llamarlo de otra forma, lo cual pues es erróneo, ¿no?, por parte del personaje. De ahí en fuera, pues yo creo que es un juego plataformero muy muy bueno para su época, ya que, como dice Ice, tienes, y Sorcerer, tienes muchos gadgets. Si Batman no tiene superpoderes, tiene el más importante, que es el dinero, y el dinero lo puede comprar todo. Como han visto, pues lo hacen un personaje muy competitivo en el universo DC, ¿no? Pero pues el juego, la música me gusta mucho, es muy, no sé, te invita muy, es como muy, no sé, gótica. Bueno, va de acuerdo a lo que ves en pantalla, básicamente. El hecho es de que te envuelve la música, no sientes que esté a esto, ¿no?, de lo que sucede en pantalla al mismo momento. El Batman pues también tiene sus artefactos. Tiene uno, un Batarang, que como dice Ice, no son infinitos. Básicamente lo son de cierta forma, ya que cada enemigo que golpeas suelta power-ups o municiones de esta forma, por así llamarlo. Así que pues nunca sufres por artefactos, ¿no? Además, los enemigos básicamente son enormes. Creo que la mayoría mide como 3 metros. Pero sí son muy... digamos, alguno tiene nada que ver ni siquiera con Batman, no sé dónde sacaron, pero creo que el primero es Farfly, sí, el enemigo que es un piromano. Básicamente creo que es el que más se asemeja, y el Joker, que mide 3 metros y tiene una pistola también como de 3 metros, lo cual se me hizo muy chistoso. Y además maneja los poderes de tormenta ahí por ahí, si alguien llegó al final me entenderá un poquito. Pero la verdad es que el juego está muy completo, gran sorpresa por Sunsoft. Los escenarios básicamente son plataformas, nada más que tienen, como dijo, sus complicaciones. En algunos encuentras ácido, en algunos encuentras los clásicos picos, mecanismos como engranes que no te permiten pasar, algunas son como sierras, lo cual pues sí te da un reto, ¿no? Y la ventaja es que pues el Batman es muy ágil y el control funciona de una manera correcta para lo que era la época. Así que, pues no sé, ustedes comenten algo más, muchachos. Pues aquí yo quiero hacer un breviario en cuanto a... Bueno, primero saludar a los que están en Mixler escuchándonos ahorita. Celso González y Falcor 00. Ahí saludos. Y bueno, sobre también un breviario sobre también el contexto en que salió este juego, ya que... En primera, mencionar que Sunsoft Es una compañía que murió prácticamente a principios de los 2000s, pero que sacó muy juegos muy interesantes, muy divertidos, un tanto originales, que desafortunadamente se ha perdido mucho en el recuerdo, pero que si buscan mucho de sus juegos, son muy interesantes. Alguna vez hablamos, por ejemplo, de Waku Waku 7, y de la semana pasada que estábamos mencionando, de Johnny Tosilius, y así, si se fijan, son juegos que no fueron tan famosos, pero fueron juegos que siempre se nos quedaron ahí en la memoria. Y con respecto a la época en que salió este juego, también hay que mencionarles a los que no les tocó vivirla, que en ese entonces, antes de salir la película, de hecho, se empezó a promover mucho lo que era la batimanía, se le llamaba, donde te vendían todo tipo de mercancía con la temática de Batman, sobre todo con los simbolitos del murciélago en fondo amarillo, que era su emblema de la película. Y ahí, desde los clásicos vasos de Pepsi hasta ropa y demás cosas, hay un chorro de cosas que salieron, y pues este como que se sumó a ese tren del hype de que había alrededor de la película, pero que al menos una época triste. les voy a explicar más bien el porqué. Esta película, en el 89, dirigida por Tim Burton, marcó el regreso de Batman al cine. Bueno, la primera que hacían la película de Batman, ya que en los 60 pues tuvo una serie un poco denigrante, ¿no? Con Adam West, con varios personajes de la saga, el Joker, el pingüino, el acertijo, las múltiples gatúbelas. De hecho, hasta hubo una gatúbela afroamericana. Sí. No fue Halle Berry, gente. No. Antes de Halle Berry hubo una otra actriz. Además de que, pues, había capítulos en los que Batman bailaba Twig. Estaba el clásico que peleaban y te pegaban y el bang. Era la neta. Era un Batman muy natural. Barrigón. Sí, estaba parecido. Su casco estaba así, feíto. Entonces sí fue una época así en la que Batman pues se perdió, ¿no? Igual que en los cómics, se escribían historias de Batman peleando contra dinosaurios, yendo al espacio, se perdió, digamos, que esa esencia oscura del personaje, y Tim Burton pues le dio como que ese regreso a la esencia, a lo básico que era Batman, que era un vigilante de Ciudad Gótica. Lo hizo bien a medias, como ya les he comentado. Y esa es la parte, ¿no? Entonces, fue muy importante, ya que pues Batman retomó su lugar, digamos, su importancia en el cine o en la pantalla grande, no sé. Pero fue muy bueno, porque le dio mucha visión. De hecho, la segunda película me parece que es como un poco mejor, la de Batman Returns. Pero bueno, eso ya no tiene nada que ver con el juego, y ese es el contexto que yo les quería platicar. Y ahorita, contestando una pregunta de que mencioné ahí la muerte de Snowflake y todo eso, creo que ahí no dije las palabras correctas. Más que nada, Snowflake desapareció del mercado internacional de videojuegos, porque en sí todavía existe en Japón, pero ya, o sea, que tú veas videojuegos de Snowflake lanzados ya fuera de Japón, ya prácticamente ya no están. Ya no se pueden encontrar, si acaso como DLC, si eso bajo el nombre de alguna compañía, y muy contados, así muy a cuentagotas los juegos de Sunsoft. Ya en sí ya no desarrollan tantos juegos para consolas. Y bueno, ya regresando al tema del juego, también ahí mencionar de que pues este juego, creo que una de las mecánicas más interesantes que se me hicieron fue la de la habilidad de Batman de poder apoyarse en las paredes para ir brincando, porque tenía su chiste, porque te ponían obstáculos en las paredes, sobre todo en las paredes, en el piso. Entonces tenías siempre que andar buscando plataformas o paredes en donde apoyarte para esquivar cualquier peligro y cualquier enemigo, que también los enemigos, obviamente, como están en las plataformas, también tenían su chiste, y muchas veces incluso tenías que dejarte caer para apoyarte en el piso sobre el que estás, en la porción lateral de la plataforma en que estabas parado, para impulsarte, porque muchas veces había trampas a nivel del techo. Sí, de hecho, esa era, como bien dices, era una parte del gameplay o del modo de juego muy, muy útil. O sea, déjate lo interesante, sino que era muy útil, porque solamente podías pasar determinados niveles de esa manera, apoyándote entre las paredes. O sea, como hacer el clásico movimiento de ir rebotando en las paredes, obviamente no haciéndole así tipo Super Mario ni Prince of Persia, etcétera, pero sí tenías que, por ejemplo, como que saltar sobre una plataforma, pegarte a la pared para poder llegar a la otra, porque además de que, como bien decía Paquito, que el personaje es muy ágil para lo que era en ese entonces el modo de juego y el tipo de control, no saltaba tan alto. Entonces tenías que recurrir a este movimiento. Y otra parte interesante también de todo esto era que pues tenías a los enemigos también en el borde de las plataformas. Entonces tenías que también tener un timing muy preciso en cuanto a lo que estabas saltando y hacia dónde querías llegar. Porque también, sobre todo en los últimos niveles, ya es cuando estás llegando a la parte alta de la catedral, donde te enfrentas al guasón de 3 metros, como diría bien Paco, hay una parte en la que son dos bloques realmente, cuando ya tienes que llegar a la parte superior, y está una pequeña, pues como abertura entre esos dos bloques y la siguiente parte del nivel, que tienes que hacer un salto muy preciso, porque si no vas a estar ahí toda la vida saltando y saltando y saltando y saltando, así hasta que te canses. Entonces era de las partes divertidas también del juego, tenías que calcular bien el salto, y también tenías que, pues como bien les había comentado, trazar tu estrategia con las armas que tenías, porque te digo, estaban los enemigos sobre la plataforma y no sabías si era más fácil a veces como que saltar y darles de puñetazos hasta que explotaran, porque los enemigos no se morían, explotaban. Entonces uno pensaba si eran robots o no sé qué eran, pero explotaban. Ah, pues también Batman, ya ves que moría en una flama en forma de murciélago. Ah, sí, así, entonces, no, bueno, está super Batman chido. Muere con estilo. Sí. Sí, entonces, sí, con estilo desde hace mucho tiempo, pasando por la edad de Adam West, porque ese baile de Twist tenía estilo. Sí, básicamente sí. Entonces, pues justamente era eso. Entonces, revisar las armas que tenías, que no tenías, y enfrentarte también a la incertidumbre de que no sabías qué te podías enfrentar después, porque era así que llegabas a la parte de un nivel, pero no había como que una puerta o algo que te dijera, pues aquí cambiamos de nivel, ¿no? Era así como que llegas a la última parte del nivel, y obviamente era el fade out y el fade in de que, bueno, stage tanto, y órale, vas, y tú así de, okay. Y era muy frustrante que empezaras el nivel y te enfrentaras, había unos enemigos que saltaban así también gigantes, que saltaban de un lado a otro como con una garra, y tú así de, ¿esto qué es? Entonces, esto no salió. Alguien, ¿no? Sí. Ajá. Entonces ahí pues sí, una te hacía el parísimo el Batarang, o si no, los como misiles, pero era desperdiciar misiles, ya ves que lanzaba 3 misiles. Sí, de hecho ahí era mucho de estarte administrando, y muchas veces, y también los enemigos esos que volaban y te disparaban desde el aire también, o sea, de esos, de hecho me recuerdan un poco los enemigos de Ghosts and Goblins en cuanto a sus patrones de movimiento. Y ya que mencionas ahí de la dificultad, que eso prácticamente es de estos juegos, que era típica dificultad de juego de NES, o sea, sí tenía su dificultad ahí de precisión, pero al menos no era por el mal control, porque el control era muy responsivo, muy cómodo, pero sí los peligros eran de calcular, de un cálculo exacto para mover y de administrar tus armas, que eso pues sí le ponía mucha dificultad. Pero sin embargo, a diferencia de muchos juegos que mueres y ahora le vuelve a empezar desde el primer nivel, aquí al menos tenías continuo y continuabas desde el área que te habías quedado, no desde el principio del nivel, que era algo bastante, como que te ayudaba mucho, le quitaba el factor de frustración que podría tener. Esa era la palabra, te iba a decir, no es un juego frustrante, es un juego nada más que tiene un cierto nivel, pero a pesar de eso, pues no es así un juego que te frustre como Ninja Gaiden, ¿no? Que a veces era injusto el juego. Y aquí, como decía, pues el Batman sí es ágil, puedes pegar en el aire. La mejor arma creo que era los puños, porque pues eran los que más rápido podía soltar y los que le bajaban más al enemigo. El único problema pues es que a veces no te puedes acercar tanto, ¿no? Recuerdo que antes del Joker hay un mid-boss, y que sí, sí está difícil, pero pues le ganas con tus artefactos. De hecho, también no sé qué es, porque parece así como un alien que te avienta bolas de fuego. No sé, está extraño. Los enemigos sí son muy extraños. Sí. Pero yo creo que es un juego que sí vale la pena probar. De hecho, hay una continuación, ¿no? Que es Batman The Returns of the Joker. Sí. Sí, que sacó sí, también Sunsoft. ¿Pero es para qué? ¿Para Game Boy? ¿También es no, para NES? No, también para Nintendo. Para NES, ¿no? Ajá. No. Y de hecho hay otro juego, pero ya el Batman, bueno, sí, pero Batman ya se ve, ya es más grande, ya es otro estilo de juego. Pero el primero es muy muy bueno. El primer Batman, la verdad, yo creo que cumple con su cometido de entregarnos un buen juego de Batman, que tristemente conforme el tiempo pues los juegos se fueron perdiendo horriblemente, entrando como a un limbo de juegos horribles. Recordemos el Batman Begins, recordemos el pues equivalentes, Batman, equivalentes a las Batman películas. Es bueno el de Super. Y de ahí ya se fueron perdiendo. Obviamente, gracias, agradezco que no nunca han hecho como un Batman 64. De hecho, otro título buenísimo de Batman no está basado en la película, pero está basado en la serie animada. Ah, sí. De las aventuras de Batman y Robin. Ah, sí. Batman y Robin. Sí. Adventures of Batman y Robin. Sí, sí. Es excelente. Sí. Lo tuve que dejar como mucho tiempo porque nunca pude pasar el acertijo del acertijo, el Riddler, en el este nivel del ajedrez. Ya conforme lo volví a jugar, ya sabía cuál era la respuesta, entonces dije ahora sí, y el juego es una joya, es una joya, sí. Literalmente. Una joya. Uh-huh. Y ahí se me estaba yendo la idea. Ah, de que aparte este juego también ponía a prueba tu valor muchas veces como jugador. Porque muchas veces donde estaban esos enemigos en plataformas pequeñas, era de aventarte a la plataforma y órale, así como caías y golpearlos. Que era pues un movimiento de valor. O me acuerdo también un jefe. Que era un cuarto lleno de trampas o de como de cañones que te disparaban y demás cosas, y que lo ibas destruyendo poco a poco. Entonces llegas a un punto en donde se te acababan las armas, entonces era mucho de que para las últimas partes de que tenías que destruir era de que órale, aviéntate con todo lo que vas allá a destruirlo con los puños, que ahí sí probaba mucho tu valor. Y no sé si quieran mencionar alguna anécdota que tengan del juego. Pues la primera anécdota que yo tengo del juego fue, bueno, básicamente cuando a mí me impactó mucho. Ya ves que cuando pasas el primer nivel, el segundo sale la animación, ¿no? De la película, el típico de la película, y que es también una parte bien icónica de lo que es las películas de Batman. Cuando el Batimóvil saca las metralletas y le dispara a la puerta. Cuando yo vi eso en el NES me quedé así de ¡órale, qué chido está! Ahorita ya voy a estar en la planta de químicos, ¿no? Y textual, o sea, ese es el nivel, es la planta de químicos, lo que era la planta Axis en la película, que aquí no me acuerdo, creo que es también la planta Axis, pero le da ese giro al juego. Y entonces das... Es de la poca relación que tiene el juego con la película realmente. Sí, las cutscenes, ¿no? Ajá, no tenías ese grado de pues de que estuvieran tan llevadas de la mano ambas, no, no, no estaba el juego y la película como que a la par. Eran como historias completamente distintas, con enemigos completamente distintos. Ahí, como dice el buen Paquito, parecían aliens algunos, sí, sí, es cierto, parecían aliens algunos. Había carritos ahí corriendo, no, nunca supe qué eran como carritos con antenitas y se echaban a correr, bombas que te seguían y explotaban. Entonces, cosas muy chuscas del juego, y esas eran parte de la anécdota. Entonces decías, bueno, esto no lo vi en la película, o qué película vi. Entonces, pues era muy extraño, te resultaba un poquito bizarro ver ese tipo de cosas que para ese entonces era, por ejemplo, la película fue como que mi primer acercamiento al personaje, obviamente además de la serie, ¿no? Nada que ver, pero sí me resultó muy, muy extraño y hasta cierto punto hasta como que te daba risa las bombitas esas chiquitas que como que escupían los enemigos que estaban, o las basecitas pegadas a las plataformas, las escupían y como que te seguían, ¿no? Dependiendo de dónde estabas de la pantalla, te seguían y eran más rápidas que tú, ¿no? Sí, sí, ya me acordé cuáles, las que soltaban desde arriba, ¿no? Desde el techo. Ajá. Y ya otra anécdota ahí que tengo y que alguna vez mencioné, fue que yo cuando recibimos este juego con mi hermano, que fue en una Navidad, me acuerdo que ahí lo pusimos en el NES y lo encendemos y ya ven cómo empieza la música. Los juegos de antes, los juegos de cartucho, era muy típico que cuando no entraba bien o no jalaban, como que se trababan en un sonido, en un bar o algo así. Entonces cuando metimos este juego al principio dijimos, sí, ya se trabó o está descompuesto, quién sabe qué. Entonces ahí estamos reseteándolo, sacándolo, volviendo a meter el cartucho y todo. Esa musiquita que ahorita está escuchada de fondo, precisamente. Hasta que se nos ocurrió dejarlo ahí ya, encendido. Y no, resultaba que así era el intro del tutu. Y ya nosotros, maldición, ahí estábamos, nos pasamos como 15 minutos, creo, tratando de, según, de componer el juego. Y Paco, no es caso. Pues básicamente no soy así como de tener muchas anécdotas. Y entonces, pues pasemos a las conclusiones, a ver tus conclusiones. Sí, de hecho, los enemigos que mencionan, si alguien jugó Mega Man, son muy similares a lo que había. Como ejemplo, los carritos, cuando estaba sobre la misma plataforma, seguían y hacían más rápido su recorrido, ¿no? Para golpearse al regresar. Y hay muchos enemigos similares en Mega Man 2. Y pues yo creo que parte importante fue que siempre me costó mucho trabajo. No era muy coordinado en esas épocas de juego. Así que pues yo veía jugar a mis primos, ¿no? Entonces yo decía, juega, pero pues a mí me mataban, o no sabía qué hacer, para dónde ir. No era como que un jugador muy agraciado por aquellas épocas. Entonces siempre fue ver a mis primos y me acuerdo que me emocionaba mucho cuando llegaban al final de los juegos, ¿no? Porque aparte ellos siempre fueron buenos muy buenos para el juego. Son de las pocas personas que conozco que acabaron Zombies Ate My Neighbor en una noche. Entonces imaginarán su nivel de compromiso, ¿no? Con cuando les gustaba un juego, pues era imposible que no lo acabaran. Y cuando veo el final, cuando veo las cinemáticas, como dijo Lash, que te sorprenden, ver el baticarro, las metralletas, las caras ahí deformes de Jack Nicholson, pixeleada y diciéndole a Batman, mira, mi última obra de arte, es una parte muy importante. Y estaba muy, muy chido, ¿no? Y eran buenas noches pasarlas ahí, viendo cómo mis primos tratando de acabar un juego que por esa época te duraba, ¿qué? Dos, a lo mejor con los continuos, 2 horas yo creo que por máximo, pero sentías que era así una vida. O sea, yo creo que ya lo juegas y lo acabas en 45 minutos sin ningún problema. Pero pues era el encanto, ¿no? Que era algo nuevo. El personaje pues se presta para poder jugar muy bien. El control era bueno, la música es increíble. Y pues yo creo que si alguien quiere jugarlo, pero no sé, creo que esté en consola virtual ni nada. Igual y ver algún video para que se den una idea. Ya el 2, les digo, es un poco distinto, ya que Batman pues ya es un poco más alto. Salen otro tipo de enemigos, otro tipo de situaciones, Pero el 1 yo creo que es una joya, una joyita, es que, y si ustedes tienen la oportunidad de jugarlo, sí vale la, sí valió la pena y seguro se acordarán. Y yo creo que lo más fácil que, bueno, la forma en que yo lo probé fue por allá, por aquellos años de cuando te rentaban los juegos. Y lo malo que es, si ibas a un videocentro y rentabas un juego feo, te aventabas todo el fin de semana con el juego, ¿no? Porque tu papá decía, oye papá, me rentas, no, acaba ese. Pero esto es, no me importa, tú lo escogiste. Bueno. Cierto. Sí, eso era lo peor de todo. Te decían, a ver, bueno, va, renta uno ya, tráetelo. Y decía, estaba feo. Y aparte, y tú decías, no, para que no te fijas. En lo particular, a mí me decían ya cuando nos íbamos, ¿sí? Para que si no me daba tiempo, pues no me llevaba nada, ¿no? Pero, debes coger tu juego y tienes 5 minutos, ¿no? Entonces iba así. ¡Ah, qué manchado! ¿Cuál? Y te agarrabas el primero, ¿no? Así, haz el Final Fantasy, pero pues no sé si era Final Fantasy. No se ves inglés, veías unos monitos ahí moviéndose en un mapa enorme. Y dices, está bien feo este juego, ¿no? Más que nada, ¿no? Por eso. Pero, pues es una anécdota que sí, alguna vez tuve la oportunidad de escoger el Batman. Y la portada me llamó la atención, lo agarré y pues, sí, sí valió la pena. Una de esas buenas selecciones que hice. Entonces, Batman yo creo que es uno del top 10 de mis juegos de NES. Alguna vez les he dicho que mi juego favorito es Double Dragon 2. Fue el primer y mejor cambio que hice en toda mi vida de jugar un juego por el Robocop. Entonces ya sabrán todo lo demás. ¿Y tú, Ais, tus conclusiones? Pues es un juego que deben de intentar o de probar. Por ahí ya dijo bien Paquito, que pues sí, si no tienen la oportunidad de conseguirlo ahí en estos lugares donde ustedes pueden localizar juegos viejitos, juegos retro, originales de NES, pues pueden ver los videos, ver lo que estamos hablando. Básicamente esto es para aquellas nuevas generaciones que nos están escuchando, porque seguramente muchas de las que son contemporáneos nuestros pues sabrán de lo que estamos hablando y probablemente no tuvieron el juego, pero o lo rentaron, o se los prestaba a su amigo, o que estaba en casa de su primo, cosas así, y lo jugaron. Realmente es de esos juegos que tampoco les voy a mentir, no es así que digas, wow, es el infaltable que deben de tener en su casa. No es así, tan así el juego, pero es de esos clásicos que por lo menos deben darle una checada, darle una probada y ver cómo era antes, esa sinergia que tan interesante que había entre los juegos de las películas y la propia película, que eran cosas por lo general completamente distintas. Si de por sí hoy en día nos quejamos de los juegos de película y luego que trasladan los juegos a las películas y no tienen nada que ver, pues bueno, podrán ver de dónde viene todo esto. Es un bagaje que ya tiene tiempo y pues nada más, así de, es un juego de plataformas que les va a exigir un poquito de ahí de estrategia en cuanto al uso de armas, y es la parte más interesante del juego, que tienen que trazarse una estrategia, además de obviamente, como nos pasaba en muchos juegos de NES, aprender ciertos patrones de los enemigos. Sí, la dificultad clásica de juego de NES. Este juego de disponibilidad está bastante fácil de conseguir, no es muy complicado de conseguir, aunque solo se consigue en cartucho de NES. Pero es una muy buena recomendación, un buen juego de plataformas y de acción, que de veras deben de probar, deben de jugarlo, y más si son fans de Batman, este sí debe de estar en su colección. Y pues hecho por Sunsoft, también es, muchas veces es un sello de ahí de calidad que puede agregarse a eso, a este juego. Y esto fue Batman para NES. Y pues vamos pasando al juego sorpresa de esta noche. Ya saben la mecánica y se la recuerdo, que vamos a poner la música del juego. Deben de tratar de adivinarla ahí en el chat y en Mister. Y si la adivinan, nos pueden sugerir o recomendar una canción para poner al final del programa. Y bueno, vamos a la música. Y también ahí, ojo que va a haber otra sorpresa ahí en este juego, así que pongan atención. Regresamos. Y ya estamos de regreso y parece que no nadie lo adivinó, ni en Mixler ni en el chat, y por cierto ahí saludos a Gaby Gomes que acaba de llegar. Pues el juego de esta noche va a ser Harvest Moon Back to Nature de PlayStation 1. Un juego del que ya hablamos en un programa anterior, fue el juego inicial el que lanzó esta saga de juegos o franquicia de juegos. Y este pues es una evolución ya al formato un tanto 3D, porque en sí está renderizado mucho del contenido de este juego, pero que regresamos ahí a las aventuras de nuestro personaje, cuidando su granja, donde te insertan ahí una historia un tanto interesante, tanto una historia pasada como también de las aventuras que va a vivir con la gente del pueblo y sus vecinos este protagonista, y donde vamos pues también ahí a relajarnos y a divertirnos pues cuidando una granja, ahora ya con mecánicas más avanzadas, donde ya puedes subir de nivel tus utensilios, tus herramientas para trabajar el campo, donde puedes ya también cocinar y puedes hacer muchas otras cosas ahí dentro del juego, más allá de lo que el primero había presentado, como el casarte o como el participar en festivales a lo largo del año. Y en este juego, pues para el PlayStation 1 también va a aprovechar algunas mecánicas, incluso utiliza el DualShock, la primera versión de DualShock, ya que va a haber algunas situaciones, por ejemplo, cuando pescas, donde va a vibrar el control para avisarte que atrapaste algo, y además también agregan pues el detalle de que ahora como estás en el Mineral Town, ahora también vas a tener acceso a una mina donde vas a encontrar yacimientos de metales para ir mejorando precisamente tus utensilios. Este juego pues más que nada, como todos los Harvest Moon o la mayoría, fue desarrollado por Victor Interactive, y presentado, lanzado en el continente americano, como siempre, por Natsume. Y pues este es uno de los que he leído que es considerado de las mejores versiones de Harvest Moon. Y bueno, esta es un poco de la introducción, y también como vamos a hablar de Harvest Moon, pues tenemos aquí una invitada especial, especialista en Harvest Moon, Christy, que aquí la tenemos. Hola. ¿Cómo están todos? Hola, Christy. Hola. Pero como soy tan joven, como ustedes como... Chale. Ay. Pon al control, porque si no esto se va a convertir en Nineville. Bueno, para quien no sepa. Bueno, soy super fan de Harvest Moon, entonces por eso me trajeron, porque como ninguno de ellos juega Harvest Moon, necesitaban a alguien que supiera de lo que habla. Chale. No, pero no se la crean, sí, no. Sí investigamos y sí jugamos. Pero puedes darnos unas clases de Harvest Moon. Sí, zapearnos al menos. Zapeanos. Bueno, Back to Nature y Friends of Mineral Town, bueno, son para mí los que son como más padres. Y bueno, Back to Nature es como de los más sencillos, ¿no? Porque realmente no tiene tantos animales, como ya, por ejemplo, ahora ya hay alpacas, y gatos y otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, en este solamente hay gallinas, vacas, el caballo, obviamente, que nada más sirve para que te montes en él un ratito. Y bueno, básicamente la historia de este Harvest Moon es que, bueno, cuando eras muy pequeño fuiste a visitar a tu abuelo, y bueno, jugabas con una niña, y es como todo lo que te acuerdas. Y cuando regresas, que tu abuelo, bueno, muere y tú heredas la granja, tienes que pues hacer que la granja prospere de nuevo y llevarte bien con los ciudadanos, ¿no? Y tienes un límite de 3 años para hacer esto. El alcalde te lo dice cuando llegas. Eres tan importante que el alcalde te reciba. Ay, sí, un vecino cualquiera. Sí, además es súper divertido porque hay peleas de gallinas. Llevas tu gallina a pelear. Carrera de caballos también. Sí, también hay carrera de caballos. Que es para la otra cosa que sirve el caballo. Así es, solamente para eso sirve. Y para molestar. Para que lo... bueno, esa es la historia. Es una de las historias. Porque Friends of Mineral Town tiene como 7 finales. Y depende con quién te cases y depende cómo. Y bueno, un desmadre. Pero bueno, este jueguito salió en el 99, creo. Sí. Sí, en el 99, sí. Ahí. Yo tenía 10 años. ¡Ah! ¡Soy un bebé! Y bueno, hace poco hicieron una reedición para PlayStation Network. Creo que salió... la verdad no me acuerdo, dejen checar. A ver. Ah, bueno, y mientras Ice, ¿qué nos puedes decir del juego? En el 2008. En el 2008, sí. En el 2008 salió. Y en el 2005 salió la versión de niña, que era en el que ya eras una protagonista mujer. Porque mucha gente como que se quejaba y entonces de varios sacaron un Harvest Moon como igual, pero de que el protagonista es niña. Como que demográficamente, ¿no? Harvest Moon ha sido preferido por ambos sexos, a diferencia de muchos otros juegos. Sí, de hecho, sí tiene... normalmente la gente diría que es un juego para niñas. Sí. Pero no, tiene bastante público masculino, de hecho. Yo soy de ellos. Ah, es un juego muy padre. Además la música está muy bonita. Ya la verdad sí han ido como acomplejando las historias con el tiempo, pero este como es tan sencillo es relativamente fácil. Pero a la hora de usar todas las herramientas es un poquito más como ¿cómo es la palabra? Pues como un poquito más manual, ¿no? Tiene como menos ayuda. Entonces es como más trabajo manual, entre comillas, para el personaje. Sí, todavía como que conservan esas mecánicas del Super Nintendo. Sí. Y bueno, también ahí pasemos a los comentarios ahí de los demás. Ice, ¿qué puedes decirnos de este juego? Pues The Harvest Moon, fíjate que... yo lo conocí, básicamente, la franquicia primero en lo que eran las plataformas de Nintendo. Y si mal no recuerdo, por ahí corríjanme, creo que este Harvest Moon, el de Back to Nature, fue el primero en salir en una plataforma fuera de las consolas de Nintendo. Entonces, pues la verdad, yo no lo pude experimentar cuando tuve PlayStation. Porque la verdad, mi primer PlayStation fue el Play 3, casi. Y... me hablaron maravillas de él, entonces dije, bueno, pues vamos a probarlo. Por ahí me enteré que salió en lo que es los clásicos de PS1 en el Play 3. Y dije, ah, pues vamos a ver qué tal, vamos a descargarlo. Pero tú lo desarrollaste. No es cierto, de hecho es lo que iba a decir, yo no fui. No existe esa compañía de Victor Interactive Software. esa compañía no existe. Ah. De hecho, yo te iba a preguntar qué se sentía haber hecho Harvest Moon para PlayStation 1, pero bueno. Gracias por sacarme de la duda. No te preocupes. Cuando quieras, Paquito. Entonces, pues ya lo probé y todo. Y es un juego que, por lo menos, a mí me hizo recordar mucho, y sé que no tiene nada que ver, sé que estoy citando a un juego que es absolutamente ajeno a lo que es la franquicia, pero me recordó mucho la música, lo que era el Super Mario RPG, sobre todo la musiquita con la que inicias en tu granjita, y ya ves cómo inicia Super Mario RPG, el tururú, tururú, tururú. Entonces, en la música de Harvest Moon, así bien suavecita, bien, bien buena onda, estás leyendo el diálogo que te da el alcalde y está así de que, pues si no pones la granja al tiro, pues la comunidad te va a correr y pues gracias por participar, y está así de órale, se van a poner locos, ¿no? Ahorita van a sacar hasta las antorchas y todo, me van a correr de mi propia granja que me dejó mi abuelo moribundo, y y entonces te empiezas a meter poco a poco en el juego. Entonces no era nada más como que pues cultivar ahí tus lechuguitas, que las florecitas, tú sabes, no era nada más eso, sino como que realmente era ayudar a la propia comunidad. Además de que, bueno, podías hacer tu dinerito, ¿no? Ya ves que tenías que colocar lo que cosechabas en estas, pues que eran como que especies de recipientes, ¿no? Que tenías ahí en la granja, en los establos, donde también tenías a los animales, etcétera, ¿no? Podías colocar ahí las cosas, y ya ves que, no me acuerdo el nombre del personaje, pero... en la canastita, claro. Pero iba el personaje, el que estaba así bien fortachón, bien trabado, y iba... todos los días a las 5. Ajá, a las 5 de la tarde en punto tenías que poner, bueno, no tenías que poner, sino tenías que dejarlo para que pasara él a las 5 en punto, porque además tenías tu relojito, tenías el tiempo contado. Entonces, esa era una parte bien interesante. Yo no había jugado algo así, que tuvieras el tiempo contado, así, diciendo así, mijo, tienes que moverte al pueblo porque es una hora de camino, ¿eh? Entonces, vele haciendo cuentas, y tú así de, okay, pues vamos, ¿no? Entonces era muy interesante esa la mecánica del juego, que no era nada más concentrarte en tu granjita, sino también ayudar a la comunidad con sus problemas. Digamos, eran problemas así bien simples, digo, no hay que ser tampoco, ¿no? No estamos hablando del calentamiento global ni mucho menos, pero por ejemplo, darle al hermano de la enfermera el curita, cosas de ese tipo, ¿no? Muy sencillas, pero que te van haciendo quedar bien con la comunidad, que era una parte importante del juego. Sí, Otto. De hecho, tú decidías cómo jugar, ¿no? Porque igual podías ser el antisocial, quedarte trabajando tu granja y ahí me vale gorro que hagan los demás. Pero ¿no te llevabas bien con los... si no te llevabas bien con los ciudadanos, también te corrían del pueblito? Órale, no llegué a ese punto. Pero bueno, aunque sí conviví, a final de cuentas, quieras o no, porque además luego te convenía, ya ves que también están incluso los esos como duendes, que luego les podías pedir ayuda para que hicieran alguna labor cuando estabas ocupado con algo. Y luego yo me acuerdo que tenías que enamorar a la niña dándole huevos. Sí, huevos. A la niña del pelo rosita, que no me acuerdo cómo se llama. Pero estaban los huevos. ¡Qué cosas! Y yo pensaba que era la más femenina. Sí. Pero esa parte no la escuché bien. Hasta dije, madres, ya nos dijo huevos. Y a ella le gustaban los huevos. Los huevos de oro más. No quería nada. Se escucha muy fuerte eso, pero bueno. Paquito, algo que nos puedas comentar de los huevos de oro que le gustaban a la niña de cabello rosa. Pues hace rato tocaron dos temas importantes. El primero, que te me robaste mi argumento sobre que se parecía un poquito a Mario RPG la música. Y sí, le da un aire muy, muy padre. Si no conocía los dos juegos, igual me confundiría. Y la segunda, que lo comentó Cristi, que es tener una buena relación con las personas del pueblo. Con las personas del pueblo. Sin importar que tú tuvieras tu granja al 100 y todo eso, es parte importante el llevarte bien con ellos, ¿no? Para que no te corrieran. Y el juego te invita a hacerlo con situaciones muy, muy padres. como decía Cristi con la chica de los huevos, el tipo este, que no recuerdo tampoco el nombre, que te decía que a las 5 pasaba, y que le tuvieras que dejar algo ahí en una cajita. La pantalla de inicio, no lo mencionaron, es muy bonita porque está el muchacho recostado en el pasto, el efecto del pasto se ve muy muy padre. Yo creo que esa es una parte muy muy muy padre del cambio que se dio con el 64 al PlayStation, porque básicamente es como un port. Obviamente pues le hicieron algunos cambios los juegos de los muchachos de LICE en su desarrollo, y creo que Harvest Moon es uno de esos juegos que, a pesar de que no es multiplayer en esa época, pues, te invita a tratar de serlo, ¿no? Al tratar de hablar con los NPC del juego como tal. Los festivales también es muy padre, el hecho de empezar a hacer tu cosecha y todo, las herramientas, saber utilizarlas, saber en qué momento, las estaciones, o sea, creo que es un juego que te tiene ocupado, te tiene divertido, y básicamente eso es lo importante, ¿no? Que te llene lo que estés haciendo en ese momento, y te vayas ahí, pues ingeniándotelas, puedes ir consiguiendo todo lo que necesitas para tener tu granja al 100 y pues ser parte importante de la comunidad ahí en la granja. Sí, Cristi, no sé si quieras decir algo de las actividades y los eventos que había en el juego. Ay, acordarme de algunas. Pues me acuerdo del festival de las vacas, el de las gallinas, la carrera de caballos, también los vegetales, ¿no? Había festival de vegetales. Es que no sé, es que he jugado tantos que a veces los confundo. De hecho, hace rato que Paco dijo lo de que en ese tiempo no había multiplayer. Todavía no hay multiplayer. El 4 de noviembre acaba de salir el último, que todavía no está disponible aquí en México, claro, como siempre, porque es Natsume y lo odian. Pero el Rage. Pero todavía no es multiplayer, nada más, de hecho puedes el penúltimo. No, porque el penúltimo fue A New Beginning. A Tales of Two Towns, que es hace 3 ya que salió, porque el último es The Last Story. Y luego es A New Beginning, y luego es Tales of Two Towns. Desde Tales of Two Towns agregaron como Street Pass, pero ninguno es multiplayer, todos son single player. Y todos tienen como festivales y eventos que, pues, si ganas, te suben muchísimo los puntos de amistad con la gente del pueblo, que es básicamente el objetivo. Y si los pierdes, pues simplemente no ganas puntos o te dan un punto solo por participar. La consolación, sí. Chale. Sí, y pues también se nos olvidó mencionar a la Harvest Goddess, que en todos los Harvest Moon tiene ahí como un rol importante. Y los pequeños duendecillos también, que te ayudan a cuidar tu granja si les caes bien, para que les caigas bien es una friega. Creo que está peor que las novias, ¿no? Sí, no, es muy difícil. Y te van dando unas como manzanitas o cerecitas, que lo que hacen es que mejoran tu estamina. Aquí la única queja que tengo, bueno, o sea, en primera el juego pues es un poco... No hables mal de Harvest Moon, tienes a Chris. Sí, cuidado con lo que dices, cuidado. Bueno, este juego es mezcla de simulación con RPG un poco, pero la queja que yo tengo es que esta versión, bueno, en primera la traducción está muy bonita, tiene sus diálogos medio rotos, pero sobre en inglés, sí. pero más que English, nada así. Más que nada que luego cuando andas tratando de relacionarte con las personas y te dicen no, que fulanito de tal no me cae bien, pero tal persona sí me agrada y o quién sabe qué, luego dices también no, sí, no, pero las personas, o sea, los cuando andas hablando con ellos, Y por ejemplo, no, la chica de la granja de las gallinas, acuérdate que no, como que no se lleva bien con el chico, el popular de ahí del pueblo. Es cierto. Y bueno, mi queja es que luego te dicen de fulanito, sutanito y quién sabe qué, y cuando hablas con ellos y te fijas no ponen el nombre de la persona con quien estás hablando. Entonces, si no te lo aprendes cuando te lo dicen al principio, te quedas, ¿quién era ese? ¿Quién es ese otro? Y así luego te dicen, ay, qué tal persona se fue, quién sabe dónde, que ayúdame a buscarlo. ¿Y tú quién era? Para mí todos son, hey, you. Entonces, no, sí. Eventualmente sí arreglan eso. Sí, pero en esta versión sí, así como que luego estaba bien perdido y luego tenía que andar indagando cuál, a qué personas se referían. Sí. De hecho, yo tengo la versión de PlayStation Network en el Play y en el Vita. En el Play 3. Y la puedo jugar en el Vita también. Y la verdad es que sí es así como medio torpe, ¿no? Como cuando ya has jugado otros más nuevos, como que sí es medio torpe el asunto. Bueno, pero tienes que darle el beneficio de la duda. Fue el primer Harvest Moon para PlayStation. ¡No, digo, me gusta! Sí. Digo, me gusta, pero... pero sí, pero... es como muy torpe el asunto. Pero es que se me va la onda de lo que estoy diciendo. Estoy pensando en mi tarea. Entonces, ando de multitasking, entonces. Si vieran mi pantalla, si tengo las dos pantallas, las dos ventanas y checando las dos cosas. Chale, mientras no les hables a ellos de Harvest Moon. No, para nada. No, y aparte ahí que luego a la hora de administrar o de cultivar y todo eso, luego metías la pata de repente. Por ejemplo, me acuerdo cuando tenías que planear cómo plantar tus cultivos porque no tenías que estar regando a cada planta y todo eso. Y si los ponías en cierta posición, luego de repente te terminabas con plantas que no podías regar. Que era un relajo. Yo de lo que me acuerdo mucho era de la parte de la cascada. Ya ves que atrás de la cascada estaba como que una cuevita. Entonces, yo me acuerdo que sí luego perdía mucho tiempo en estar pues como que haciendo mis cuadritos. Ya ves que podías como que cavar y encontrabas piedras preciosas, cosas interesantes que te servían. Y luego encontrabas lo que eran así como que unos hoyos con la escalera. Entonces que decía, ah, esto es un hoyo, ¿quieres bajar? Y te hacía hasta tu escalerita, ¿no? Estaba bien cómica esa parte. A mí me gustaba porque decías, bueno, ¿cómo va a ser una escalera? O sea, este tipo trae de todo en su mochila. Y nada más le cabían dos cosas. Cuando estabas iniciando el juego, nada más le cabían dos cosas en cada compartimento. Entonces así, bueno, ok, está súper chido. Y tenías que ir descartando cosas, realmente. Sí, que eso luego me confundía, sí. La guardaba. Sí, Además, en este hay abejas, sí, ¿verdad? Sí, sí, porque te encuentras al viejito que está estudiando abejas, que sí. Le tienes que llevar flores de su cumpleaños. Sí. Y además hay, también ahí chequeando un poco el chat, que ya ahí nos visita Cosmo, y ahí está Dios Dinero, y Gaby Gomes, que ya había mencionado por ahí, y de que dice que del sobrenombre que acá acuñó esta Christie, el Pokémon agropecuario. Y sí, de que ahí mencionaban eso, de que de la música que mencionaban del Mario, que se parece al Mario RPG. Y ahí, y también ahí de Cosmo, de que se queja de que Natsume no saca algo más de Wild Ones. Sí, Cosmo dice que por eso no lo traen, porque ya no hay, ya no hacen Wild Guns. No les perdona que ya no hagan Wild Guns. ¿Quién es Cosmo? Pone futuro que lo en el chat. ¿Quién es Cosmo? Cosmo era un personaje ficticio de Reset. No, no es cierto. Y luego aquí nos olvidamos. Éramos, así. Era una personalidad de Ícaros. Si se fijan, sí, todos en realidad, ¿se acuerdan de ese episodio de 9 Bits? Bueno, no sé si ustedes hayan escuchado 9 Bits alguna vez. Pero había un episodio de 9 Bits en que dijimos que todos éramos personalidades de Ícaros. Y todos teníamos voces diferentes, todo así, que Ícaros se quebraba haciendo 9 Bits porque pues tenía que hacer voces al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que todas las personalidades de Ícaros estamos desapareciendo de Reset. Por eso no habla él personalmente, porque se multiplica. hola Mictlantecuhtli. Es ya va a ser la última vez que puedo decir el nombre de Mictlantecuhtli. Y me gusta decir el nombre de Mictlantecuhtli. Y más que tú no, nunca te equivocaste a la hora de decirlo. No. ¿Qué más? Bueno, este juego como que fue... Este juego no tiene como tanto para comentar porque es muy... La mecánica realmente es muy simple, uh-huh. Nada más, pues bueno, dura un ratote, ¿no? Sí, no, bueno, ahí lo que también a lo mejor yo comentaría de mis experiencias es de que algo que tiene este juego y que luego me presionaba era el asunto de que corre el tiempo cada día y tienes que andar movido todo el tiempo, no puedes pasártela ahí haciendo cualquier tontera. Porque se te iba el día, prácticamente, literalmente. Y muchas veces terminaba metiéndome a la casa de alguien para que no avanzara el tiempo. Sí, de hecho eso ya lo cambiaron en los nuevos Harvest Moon, creo. Creo que ya avanza el tiempo, aunque estés en casa de alguien. Chale, más presionado. Así es. Es que sí son las granjas en la vida real, Sorcerer, entonces... Supongo que darle, o sea, no puede estar esperando a que se cultive y tú sentado así. No. Las granjas se trabajan, chavo, no crecen solitas. Y te daban ese feeling de que tienes que estar en frega trabajando. Sí. Y ahora es más realista. Con huracanes en verano. Ah, cierto, sí, cierto. Que ahí como era andarle sufriendo con eso. Y por cierto, también que te traía mucha esa ambientación, ¿no? Del campo, de paz, de cierta paz de un pueblo pequeño. Que creo que es algo que siento que también se inspiró un poco Animal Crossing en ese aspecto. Claro, es diferente formato, sí, yo creo, pero... Que sí, pero no tan pequeño, yo siempre me perdía. Había un mapa ya, Chris. De hecho. No había un mapa. Sí. ¿Cómo no? Creo que si hubiera un mapa yo hubiera sido feliz. Era no con había el Select. Un mapa. ¿O nunca apretaba Select? Tal vez. Hola, soy Christy y juego Harvest Moon. Como me dio a entender Dios. Sí, así. Después por inercia llegaba a los lugares, pero a veces como era como por pura coincidencia. Chale. Ok, ya sabemos por qué Christy se tardaba como 32 meses en completar un Harvest Moon. Porque no había accedido al mapa. O sea, yo no tenía 30 años como ustedes. ¿Eh? Ay, sí, sí. Está bien. No, ya aquí... Quiero un bebé todavía. Pero sí, así que el Harvest Moon, sobre todo lo que vale, es la experiencia de juego. Y pues, a ver cómo vamos de tiempo. Pues igual ya vamos. Vamos. pasando a conclusiones, a ver, empecemos con Paco y ahí nos seguimos. Lo importante es que este Harvest Moon tiene música muy bonita, el modo de juego es muy sencillo y yo creo que esa es su magia, la sencillez, la historia también es muy sencilla y a veces siempre digo, mientras sea menos es más. Este Harvest Moon lo demuestra con todo, ya que con mecánicas sencillas te das una divertida. La conexión que debes de tener con los aldeanos, los traes de la granja, que dice Sorcerer de que no le gustaba porque estaba en friega, pero así debe de ser. Y pues nada, creo que para ser el primer Harvest Moon que aparece fuera de las consolas de Nintendo, pues lo hizo muy bien. Y pues ya nos comentó Cristi que está en la PSN, así que si ustedes tienen la espinita, no creo que deba costar más de 60 pesos. Así que no cuesta más de $5. Muy barato. Ah, ahí está. Como 60 pesos, ¿no? Entonces, pues esta es la oportunidad para que lo chequen. Es un juego muy bonito, muy, muy bonito. Hay unas partes de flashbacks que me gustan porque utilizan un color sepia. O por lo menos el principio es el primero, que es el que recuerdo. Usa un color sepia y te da ese sentimiento de que estás viajando en una historia. Entonces me agrada mucho, chéquenlo. No soy muy muy muy fan de o probablemente no lo sigo mucho en los juegos, pero este lo probé y me gusta. Charlie, este Choco acá troleando, mandándome mensajes para que se escuche. Y bueno, seguimos con Nice. Bueno, de Harvest Moon, pues básicamente podemos decir, la recomendación es de que si no jugaron antes un Harvest Moon en las plataformas de Nintendo, creo que este primer juego de la franquicia para lo que es la plataforma de Sony es un muy buen punto de arranque para todos aquellos que quieran probar Harvest Moon antes de ni siquiera intentar las entregas más recientes, porque pues es justamente un juego lindo. Realmente la música está muy bonita, está sencilla, te hace recordar tiempos de lo que era la era de los 16 bits. No estamos hablando de 9 bits, lo que esté aquí Chris, pero no es nada más la música, es realmente la manera en la que estás jugando. Es una manera, una experiencia un poquito distinta a lo que muchos probablemente, y me incluyo, habíamos experimentado hasta cierto punto. No es como que un RPG per se, obviamente, pero sí tienes ese toque, esa magia que te hace regresar a lo que es el juego. No es nada más así de, bueno, pues voy a crear mi granja, voy a ver a quién le caigo bien, a quién le caigo mal, y se acabó. Simplemente, por el simple hecho de tener tantos finales, puedes incluso hasta hacer varios gameplays. Eso es algo muy, muy a favor del título. Tiene un factor de rejugabilidad muy alto. O sea, si quieres sacar un final, bueno, pues como que ves la manera de hacerlo. Si quieres terminar de otra manera, pues hice esto en el pasado, pues vamos a ver qué sale si hago lo contrario, ¿no? Entonces, pues está bien, y no es nada más la granjita y ayudar, sino también por ahí me parece que podías ¿no es Farmville? Casarte, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Sí, o que no es Farmville. sí te podías casar. Sí, te podías casar, por ahí hasta tener hijos. Sí, y por ahí Chris había dicho, ¿no?, que en las entregas, bueno, en las ediciones más recientes de este juego, pues ya ves que el personaje era, ya podías ser una mujer, ¿no? Entonces pues ya te podías ligar al Doc, Kaká y etcétera, etcétera, ¿no? Ya no era nada más como que echarle el perro a Karen y a las demás, sino como que, bueno, vas a hacer así de, a ver tú, chiquito, ven pa' acá. Entonces pues ahí estaba un factor más para capturar más aún a ese público femenino, ¿no? Pues sí. ¿Y Cristi? ¿En Japón de que porque siempre eran niños? No, de ahí tus comentarios finales del juego. Así hubo muchas quejas en Japón y por eso es que después empezaron a hacer personajes, bueno, protagonistas femeninos. Y ahora ya te da la opción de si quieres ser hombre o mujer. Bueno, pues ya saben lo que opina de Harvest Moon. Creo que repetirlo tantas veces no es bueno. Se harta de que hables. Pero al menos yo la verdad, para alguien que no sea, que no es como muy fan, les recomiendo Friends of Mineral Town, no les recomiendo Back to Nature, pero también es un buen título, es el segundo que recomiendo, entonces si les gusta, no es muy caro, si les gusta, si lo quieren probar también. Y pues es todo. Chale. Oye, de veras, este era como que un juego gemelo, ¿no? Con el de Nintendo 64 y el de Friends of Mineral Town, ¿no? Como que están relacionados. No. Bueno, es que Friends of Mineral Town es como la segunda parte de este. Algo parecido. Porque es la misma ciudad, o sea, esta ciudad es Mineral Town. Y la reciclan. Reciclan la ciudad, pero haz de cuenta que eres como el mismo monito, pero no eres el mismo monito. Pero también tiene que ver con tu abuelo dejándote una granja y todo, pero ahí tienes que salvar como Mineral Town, no la granja nada más. Por alguna razón extraña, salvas al pueblo haciendo que tu granja funcione. Entonces, es uno de esos algoritmos extraños del universo en el que, bueno, si mejoras tu granja, mejora el pueblito. Pero sí, es mucho más complicado, mucho, mucho más complicado. Este es de los más sencillos, sin llegar a ser aburrido. Entonces, ay, me escucho súper bajito, me acabo de dar cuenta. Y pues, Harvest Moon está muy padre, jueguenlo, se los recomiendo a las 3, 4 personas que hay aquí. Y a los que nos escuchan en podcast también, a la gente de podcast. Que le escucha recalentadito. Hola, Kike Kabuto. Saludos grabados, decía. Recalentados. Kike. Sí. Entonces, la verdad, sí, pruébenlos. La verdad, yo creo que mucha gente dice que es un mal juego. Otra gente dice que es una copia de Farmville. Sí, nunca se lo voy a perdonar por haber dicho eso. Y yo creo que si fuera cierto, si fuera tan mal juego, si fuera realmente esta copia de Farmville asquerosa, no tendría ya 15 años en el mercado, ¿no? Entonces, ténganle un poquito más de fe a Pokémon Agropecuario. Y... ¡Qué fix! Y cuidado, porque es muy fácil perderse en ese tipo de juegos. Nada más. Sí. De hecho, hasta siento que es más complejo que Animal Crossing en muchas cosas, porque Animal Crossing como que es más que nada pasarte el día y a ver qué haces, qué se te ocurre hacer. Y aquí es de que te ponen objetivos. O sea, no, más bien hay mucho que hacer, pero tú decides qué hacer. Sí, más que nada eso. O sea, en Harvest Moon, en cambio, no es como que tú dices, pues a ver qué hago, ¿no? Es así como que, tengo que sacar a las vacas, tengo que meter a las vacas, tengo que sacar a las gallinas, tengo que ver si tienen huevos, tengo que darles de comer, tengo que... Así, entonces, como que tienes que ordenar tus prioridades, ¿no? Y en Animal Crossing sí es así como que, la. Sí, o sea, más que nada te lo ponen todo más fácil. Y aquí es de que tienes que trabajar por todo. Sí, mi Kratekutli, así es. Harvest Moon tiene 15 años y esa persona dijo que era una copia de Farmville. Obviamente casi le pegué. Le mandé un videito de desde cuándo está Harvest Moon y cuándo se inventó Facebook. Ni siquiera Farmville, Facebook. De hecho. Entonces, y le puse un regañador. Y pues este juego... yo digo que... que es es como muchos de simulación, o sea, el que no sea tan popular como algunos otros juegos de acción y todo eso no significa que no sean buenos o que no tengan su público. Este es un juego muy divertido, muy que te clavas haciendo todas las actividades que hay en el juego. y con versiones más recientes se hizo más complejo, pero este pues es el más simplificado, el más amable con los nuevos, con los neófitos. Entonces es el más recomendable para aquel que no ha conocido un Harvest Moon, y que es más que nada tener en cuenta que este, que Harvest Moon, a diferencia de otros juegos de simulador donde prácticamente estás haciendo, cubriendo objetivos y haciendo ciertas cosas sin una meta específica, sino nada más por la experiencia del hacerlo, Harvest Moon, aparte de esa experiencia, también tiene, puedes tener ciertos objetivos. Al final de cuentas, vive la vida de este personaje como un granjero, que es algo que lo caracteriza sobre todo este juego. Entonces, es muy valioso, dense su oportunidad de probarlo. Y más que nada para romper un poco el esquema y cambiar el tipo de juegos que luego uno llega a estar probando todo el tiempo, que son mucho de acción y todo eso. Este tipo de juegos luego te da un poco de escape y un poco de jugar otra cosa y de hacer otras cosas, experimentar algo diferente. Y bueno, sí. No, sí vas, sí vas. Pues ya vamos cerrando este flashback 114, acá con que ojalá lo hayan pasado bien, igual que, bueno, igual que nosotros, porque luego como que no nos la creen que sí disfrutamos el programa. No, sí, de hecho este juego es de los que disfruto. A lo mejor no lo he agarrado tanto porque es de andar dedicándole, y de por sí ya ando jugando Animal Crossing, este luego me quitaría más tiempo. pues sí, ahí están las dos recomendaciones, Batman de NES y Harvest Moon Back to Nature para PlayStation 1. Y pues vamos a primero las despedidas, a los anuncios y todo lo que tengan que decir, empezando pues con Christy, que ya prácticamente es invitada aquí en Reset. Pues no, prácticamente pues soy. Mira. Pues muchas gracias por tomarme en cuenta. Ya obviamente me avisaron como un mes antes de que iba a haber especial de Harvest Moon para que estés. Ahí estabas todos los días. Acuérdate que es especial de Harvest Moon. Acuérdate que es especial de Harvest Moon. Porque sí, ya sabes que se me olvida. Pero bueno, muchas gracias por tenerme en cuenta. Y pues, jueguen Harvest Moon. Iba a decir, escuchen Nightmits, pero no. Bueno, sí, escúchenlo en los podcasts. Todavía ahí tenemos casi 80 programas. No, pues. Ay. Medios de contacto. Es raro ser invitado. Normalmente hablo más, entonces como que... como que siempre, ¿no? El protagonismo. Sí, voy a hacer un Trapsam ahorita. Pero... un Trapsam. Sí, hay que escuchar Nine Beats para entender los chistes. Ok, sí, Chris. Perdónanos. Bueno, este es el segundo flashback en el que estuve. Y pues me siento rara en un flashback, pero bueno, me siento cómoda hablando de Harvest Moon, no importa. Entonces, bueno, muchas gracias por invitarme y por los que nos están escuchando. Y un saludo al señor Icaros, que ahora ya me odia. Ya por aquí Cosmo te pregunta que en cuál otro estuviste. ¿De qué? No me acuerdo, pero estuve en otro. Órale. Ni yo me acuerdo. ¡Tú! Sí. Y yo estuve en los primeros, así que a mí no me digan nada. Sí, de hecho tú eres el de los fundadores. Sí. En un flashback, en un cinemás, en uno o dos resets clásicos, o en uno, no me acuerdo. Y en Lounge creo que estuve como dos o tres veces. ¿Really? Sí. ¡Qué por todos! ¡Yay! Eso es lo que muchos de ustedes pueden decir si no fueron a Nine Beats, así que... Ah, yo sí estuve en un Nine Beats, así que no digas nada. Sí, yo también. ¡Me voy victoriosa! Sí. Y le ganaste a Cosmo. Llené mis cuotas. Llené mis cuotas. Porque Cosmo no logró... No completó el logro de la semana, sobre todo. ¿Qué le faltó a Cosmo? El Cinemás en esa semana. En la semana en que se retiraba. Ah, sí, en la semana de Cosmo. Pues bueno, llegamos. Llegan con las despedidas, porque si no, va a ser muy tarde. No, pues ya nada más tus medios de contacto, donde te encontramos, todo eso. Pues me encuentran en todos lados como Christy, con una Z, y en Twitter con dos Z. Ah, y en Nintendo. Mi Nintendo ID también es con dos Z, porque yo solita me bloqueé el de una Z. Bien, chido. Así es. Sí, experta en autosabotearse. Sí. Así es. Entonces, en PlayStation, en Steam, en Xbox me encuentran como Christy, en Nintendo me encuentran como Christy con doble Z, en Twitter pues Christy con doble Z, mi fanpage de Facebook es Christy con una Z, sí, tengo fanpage. Oh, sí, es famosa. No sé, en Raptor me encuentran en Christy con una Z. En YouTube creo que con dos. No sé, donde quieran. Busquen Christy y ahí aparezco. Sí. Es muy fácil encontrarme. Ok. Ice. ¿Ya las despedidas? Sí. No, pues muchísimas por escucharnos, bandita. Gracias por escuchar otra vez este flashback, el flashback nuestro de cada lunes. Tuvimos buenos juegos, las recomendaciones pues ahí ya están. Si no, pues nada más escuchen el recalentado y dele un retroceso por ahí a la línea de tiempo. Y pues nada más, recordarles que me encuentran en Twitter como @ice_player. Mi tag pues ya se lo saben, si no se lo saben, pues qué chafas, es The Ice Player. Y también en el PSN también me encuentran como The Ice guión bajo player, pues ahí estoy. Y pues nada, saludos, gracias por escucharnos. Así es. Y Paco, tus despedidas. Ah, pues qué bueno que vine, qué bueno que vinieron. Dos grandes juegos, dos bonitos juegos, que comenzaron a lo mejor unas franquicias más exitosas. Pues nada, pues gracias por venir. Que tenga buena noche. Mañana hay cinema con el amo y maestro del micrófono, el señor Trapson. Y no hagan un Trapson en su vida, dejen hablar a la gente. Pues nos escuchamos la siguiente semana con un juego el cual ahorita se celebrará. Creo que es un Final Fantasy. Y pues nada, que tengan buena semana. Nos escuchamos el miércoles en el Lounge, pues espero. Y a mí me encuentran en Twitter como @_otro_nivel para pues, cualquier duda, comentario, queja, sugerencia. Que tenga buena noche y nos vemos. Así es, este fue pues otro flashback de juego retro. Batman de NES, Harvest Moon, Back to Nature de PlayStation 1. Y pues yo soy Socio de Z, me encuentran así en todas las redes sociales. Y mi canal de YouTube, que es Socio_ZZ, ahí donde pueden encontrar también material de anime. Recuerden ahí que tenemos pues podcast al menos la mitad de la semana, lo que es martes, que es el Cinemás, el miércoles, que es el Lounge, y el jueves, que es el Push Start. Ya Nine Beats ya se despidió ahí también, para que los chequen los programas que existen grabados. Nuestros medios de contacto, en Facebook, diagonal reset.tv, Twitter, arroba resetmx, en la página web, www.resetmx.com. Ahí un saludo a los compas, a los compañeros del Retrocast, y también vamos a despidiendo a los que ahorita se quedaron al final en el chat, que aparte de Cristi, que también está en el chat, tenemos a Dios Dinero, a Gaby Gomes, a Cosmo 0300, a Mitlantecutli y a M. Medina, que ya llegó ahí a la recta final del programa después de ahí de su trabajo. Y pues así vamos cerrando el programa. Nada más ahí también agradeciéndoles a los que nos acompañaron pues aquí en vivo en el chat, en Mixler, y que nos dejan sus comentarios en Twitter, a los que nos descargan grabado ahí en recalentado, como diría Kike, saludos ahí a Kike, en iBooks, Google Play y iTunes, y pues ya nada más mencionarles el juego de la siguiente semana, el juego conocido, que es Final Fantasy VII. Aquí creo que el Final Fantasy más popular de todos los tiempos, así que ahí váyanse preparando para la siguiente semana, y ya saben, un juego sorpresa. Nos estamos viendo hasta el siguiente lunes. Adiós. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.